debería morir, yo debería morir, yo debería morir, el alma mía. Me la llevaría, pa' que me acompañe ahí en el cielo.